extranjeros se interesen más en nuestra cultura que nosotros mismos? Checa estos datos. Los extranjeros estadounidenses no tienen una cultura rica en su país y visitan el centro histórico para conocer la historia del nuestro. En cambio, los mexicanos tenemos mucha riqueza en cultura y tradiciones, pero visitamos el centro histórico solo para ir de compras o ir de antro. Como conclusión, podemos decir que los mexicanos no tenemos un buen sentido de identidad y por eso no nos interesamos en conocer nuestra cultura. En nuestra ciudad, invitamos a conocer nuestro proyecto.